te vayas, amorcito, no me dejes. Por favor, no me vayas a olvidar. Si tú sabes que te quiero con el alma, con tu ausencia no me vayas a matar. No te vayas, amorcito, no me dejes. Por favor, no me vayas a olvidar. Si tú sabes que te quiero con el alma, con tu ausencia no me vayas a matar. Si te vas y me dejas, ¿qué haré yo solo? Si me faltan las caricias de tu amor. Si sabes que tu cariño me hace falta, no me vayas a dejar con mi dolor. Si te vas y me dejas, ¿qué haré yo solo? Si me faltan las caricias de tu amor. Si sabes que tu cariño me hace falta, no me vayas a dejar con mi dolor. Esperando yo me quedo sin consuelo, sin saber si te quedas o te vas. Pero quédate mejor, que yo no quiero que tan solo me vayas a dejar. Esperando yo me quedo sin consuelo, sin saber si te quedas o te vas. Pero quédate mejor, que yo no quiero que tan solo me vayas a dejar.